tram, tram, tram, tiriti, tram, tram, tram, tram. Hablar contigo hay que me embargo de bebé de mi sabor. Entraña, hoy cuánto te quiero, quiere lo más bonito. Oh.